La batalla de 200 días de fidelidad de Corea se concluyó con una gran victoria asombrando a todo el mundo. En esta campaña participaron todos los militares y civiles del país en acato al proyecto espléndido del Gran Partido del Trabajo de Corea, y ellos crearon otra mitología de Malima, caballo legendario que recorre al día 4.000 kilómetros. Los brillantes éxitos logrados sucesivamente en el fortalecimiento de las fuerzas armadas nucleares al estilo coreano no solo demostraron el insondable poderío estatal de la Corea del Chuche, sino que también estimularon la gran marcha de todo el pueblo unido compactamente. Por eso, en la rama de industria del país, millares de fábricas y empresas cumplieron con antelación tanto sus planes anuales de economía nacional como sus metas altas de la batalla de 200 días, y de entre ellas salieron muchas unidades ejemplares, o sea, las vanguardistas de Malima. Durante la batalla hubo la inaudita campaña de reparación de daños en la zona septentrional de la provincia Hamgyong del Norte, arrasada por una inundación sin precedente. Concentraron allí todos los recursos humanos, materiales y técnicos del país. No obstante, con esto, a escala nacional se sobrecumplió en 19% el plan de valor total de la producción industrial para la batalla de 200 días. Y se incrementó 1,3 veces la producción industrial en comparación con el mismo tiempo del año pasado.